Ella se llama Andrea, vive en Loyada, molesta con la vida, la tiene descoñetada. A los 12 años por su padre fue violada, quedó embarazada y vive traumatizada. Su papá cayó preso por violación, en el rodeo por detrás le metieron un pulsón. No lo cogieron, le dieron una pela, a las 2 de la mañana lo prendieron en candela. Él está muerto porque la violó, dejó a su propia hija en embarazo precoz. Pasaron 9 meses, Andrea parió, le enseñaron la criatura y la aborreció. Le da asco saber que lleva su misma sangre, no la de ella sino la de su padre. Está pensando en suicidarse, sale pa' la calle porque tiene que calmarse. Andrea carga un trauma, no sabe cómo quitárselo, siente kilos en su vientre, no sabe cómo arrancárselo. Ni psicólogo ni brujo pueden con su enfermedad, ya que el hijo que tuvo se lo hizo su papá. Andrea carga un trauma, no sabe cómo quitárselo, siente kilos en su vientre, no sabe cómo arrancárselo. Ni psicólogo ni brujo pueden con su enfermedad, ya que el hijo que tuvo se lo hizo su papá. Tiene 3 amigas, se la pasa contenta, son mujeres que ponen su cuerpo en venta. Donde llegan nadie la respeta, trabajan a domicilio, también en discoteca. La jevita Andrea ahora tiene novio, no cuenta su pasado, le parece un manicomio. Abraza el chamo, se están cayendo a besos, en 3 horas están teniendo sexo. Al otro día Andrea tiene gonorrea, el novio la contagió, empezaron las peleas. Ella le dijo, me entregué de corazón, así mismo acabó con esta infección. Dale por tu lado, nos vemos en la morgue antes que vengan mis amigas y te borre. Andrea desesperada, quiere salir de abajo, está sufriendo para conseguir un trabajo. Andrea carga un trauma, no sabe cómo quitárselo, siente kilos en su vientre, no sabe cómo arrancárselo. Ni psicólogo ni brujo pueden con su enfermedad, ya que el hijo que tuvo se lo hizo su papá. Andrea carga un trauma, no sabe cómo quitárselo, siente kilos en su vientre, no sabe cómo arrancárselo. Ni psicólogo ni brujo pueden con su enfermedad, ya que el hijo que tuvo se lo hizo su papá. El desespero la llevó al abandono, no le importa la vida, ella no tiene bono. Le consiguieron una chamba de prostituta, servicio a los gandoleros cuando van por la ruta. Anda decepcionada, no conoce el amor, duró un tiempo chambeando en la Libertador. Se quiere retirar, pero es demasiado tarde. Si se retira, ¿cómo va a matar el hambre? Es eso para ella, ahora es como una droga. Sabe que se está ahorcando y quiere quitarse la soga. Ya no trabaja en la calle, labora en un club, dama de compañía para cierta multitud. El mejor trabajo que tuvo fue en el Ángelo, porque se ganaba los reales sin mucho escándalo. Pasaron 3 meses, se sentía sola, agarró y se voló la cabeza con una pistola. Andrea carga un trauma, no sabe cómo quitárselo, siente kilos en su vientre, no sabe cómo arrancárselo. Ni psicólogo ni brujo pueden con su enfermedad, ya que el hijo que tuvo se lo hizo su papá. Andrea carga un trauma, no sabe cómo quitárselo, siente kilos en su vientre, no sabe cómo arrancárselo. Ni psicólogo ni brujo pueden con su enfermedad, ya que el hijo que tuvo se lo hizo su papá. Señoras y señores, al desnudo, Camus. Andrea no la mató la soledad, produciendo historia. Ella se quita la vida, ¿por qué? Al darse cuenta que era VIH positivo. Oh. Y como ella, una locura. Hay muchas personas en el mundo, presta atención, que siguen contaminando al humano.